que hay que mirarlo en perspectiva histórica y sacar la lección de esa experiencia. Significa que nunca más se actúe por pasión o por egoísmo, como hicieron los que vinieron a dar el golpe civil en momentos en que el Fondo Monetario Internacional nos agobiaba para tumbarnos, y que esa grandeza debe estar en todos los momentos de la vida democrática. En esa circunstancia pasamos la angustia del momento para que no hubiera un quiebre de hecho de las instituciones, gracias al renunciamiento que yo efectué a través de mi renuncia. Espero que la presidenta, cuando tenga dificultades, encuentre la grandeza que yo no encontré. ¿Cómo se encuentra usted hoy, doctor, a 10 años? ¿Cuál es su actualidad, su realidad? Tuve enormes dificultades en un mundo convulsionado, una economía en crisis, con la globalización en marcha, y por ese motivo fue muy difícil operar, teniendo en contra el Fondo Monetario Internacional y a la conspiración del justicialismo. Muchísimas. Escuchábamos al entonces presidente Fernando de la Rúa hacer su análisis, ¿no?, respecto de lo que sucedió en el 2001, que sí, da gracia o da ganas de llorar, sobre todo porque está en plena libertad este expresidente. Estamos con Martín Ogando, sociólogo, día martes, día de análisis político, a 10 años del 2001, es necesario... ¿Cómo hacer un análisis político después del gran análisis político de Antonio de la Rúa, ¿no? De Fernando de la Rúa, Antonito era otro. Ese lo tenía un poco más claro, sí, me parece. Hola, buen día. Buen día, Martín, gracias por venir. Bueno, es interesante el audio de la Rúa, más allá de la indignación que pueda causar. Es interesante, me parece, para empezar, porque el primer elemento fundamental del 19-20 de diciembre, de hecho, creo que en la medida que vayan pasando las décadas va a cobrar cada vez más relevancia lo que es la historia argentina del siglo XX, iba a decir, pero bueno, en realidad fue la bisagra con el siglo XXI. Una verdadera respuesta popular a una crisis social y política, económica, prácticamente sin precedentes de la historia argentina, provocada por la aplicación más radical de las políticas neoliberales. Y este es el primer gran dato de la cuestión: el protagonismo popular en la calle. Y digo que este audio es interesante porque es interesante contraponer con la vieja hipótesis del complot pejotista, del rol del dual de los acontecimientos, etc. Rol, operaciones, infiltraciones y movidas de punteros de todo pelaje político, que por supuesto no están ausentes de ninguna revuelta, de ninguna movilización popular, de ningún proceso de masas, digamos. Pero efectivamente el punto fundamental de aquel 19-20 de diciembre que hoy estamos recordando, un día de esos que todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo, qué hizo desde la mañana a la noche, que esa creo que es una de las características fundamentales de un día histórico para el pueblo argentino, y tiene como primer gran componente ese, es decir, una respuesta popular a las políticas del neoliberalismo y a la crisis que esto había provocado, una respuesta en forma de levantamiento popular, de rebelión popular, con elementos, con componentes insurreccionales, digo, de baja intensidad probablemente, es decir, sin armamento popular en general, pero con elementos insurreccionales en cuanto al enfrentamiento con las fuerzas de represión, y una modificación relevante en la correlación de fuerzas, ¿no? En eso el 2001 resulta un parteaguas, una modificación relevante en la correlación de fuerzas que pone fin, de alguna manera, a una etapa de aplicación más extrema, radical, de las políticas neoliberales, y habla un nuevo periodo histórico en la Argentina. O sea, me parece que esa es la importancia primera de esta fecha que hoy se va a estar conmemorando como jornada de lucha por muchas organizaciones, ¿no? Y lo interesante de esto es que el 19 y el 20 de diciembre forman parte de diversa manera, de manera distinta, de por un lado de la memoria histórica de los movimientos populares, ¿sí? Esto es evidente, pero también del relato del propio gobierno actual, ¿sí? Es decir, el 19-20 de diciembre, el antes y después, en un caso con la dilución o quitando el peso en la movilización en las calles y por supuesto mediante una operación de reposicionamiento de lo que fue el rol o lugar de Néstor Kirchner en la historia reciente argentina, se pasa de la crisis, ¿no?, aguda, de la situación de desempleo, de la situación de extrema pobreza, del descalabro económico y social, a el marzo de... No, el 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo de 2003, momento en que asume Néstor Kirchner como presidente. En otro caso, por supuesto, rescatando el caso del Movimiento Popular, bueno, las experiencias de organización, la movilización de esos días, etc. Pero es interesante esto, que creo que muestra el doble carácter de esta fecha y del periodo que se abre posterior. Porque evidentemente el 19-20 de diciembre supone un momento de condensación de procesos de lucha y resistencia previo de la década del 90, digo, en el caso de los movimientos desocupados, esto es muy claramente así, y también un momento de relanzamiento o lanzamiento de nuevas experiencias de organización popular por la base, de carácter horizontal, autónomas, etc. Esto por un lado, y supone también en este dar vuelta a la página, en este quiebre, modificación en la correlación de fuerza, la apertura a una nueva experiencia política de parte de un sector de los sectores tradicionales de la política argentina, que le permite, yo siempre lo hemos dicho en estos casos, el kirchnerismo de alguna manera es la fuerza que puede cabalgar, construir su poder político sobre la base de las condiciones generadas por el 2001, intentando de alguna manera depurarla de sus elementos más radicales, contestatarios, potencialmente contrahegemónicos o antisistémicos. Sí. La gran virtud que para las clases dominantes y para la reconstitución del Estado y la capacidad de negocios de la clase capitalista pone en juego el kirchnerismo. Entonces ese 2001 hoy de alguna manera está en disputa, y me parece que ese es el elemento no folclórico, no mitológico, no meramente recordatorio que debería ser puesto en debate o reactivado, ¿no? Me parece a 10 años del 19 y 20. Hay un audio, creo que de la socióloga Maristela Vampa. Estampa, silencio estampa. Maristela Vampa también haciendo un análisis de esto a 10 años del 2001, que también lo pueden encontrar en fmlatribu.com/noticias. La escuchamos. También el 2001 dejó otras huellas, podríamos decir, de rebeldía, que no fueron incorporadas por el kirchnerismo. En ese sentido, yo siempre subrayo el hecho de que, lejos de haber entrado las nuevas generaciones a la política en el año 2008 o 2003, estas en realidad entraron en el 2001, ¿no? En el 2001, y se expresaron a través de las asambleas barriales, los colectivos culturales, las primeras comisiones de base también de los distintos sindicatos. Hoy se expresan a través de los movimientos socioambientales, por ejemplo. Bueno, esa generación post-2001 o 2001 está muy marcada por la territorialidad, por la demanda de horizontalidad, por cuestiones, digamos, que se expresan muy claramente en ese nuevo ethos militante, independiente y en clave autonomista. Muy interesante este último audio. Quería usar un poquito como disparador para el cierre, para el final de la columna de hoy, porque tiene que ver con esta disputa que queda abierta después del 2001. Y ahí hay que reconocer que la efectividad del discurso kirchnerista y de la política efectiva, material, de recomposición estatal que lleva adelante este proyecto político de 2003 ha sido mucho más alta, esta efectividad, que la efectividad de las organizaciones populares y de muchos de los protagonistas directos de esta jornada del 19-20 de diciembre de 2001, y de muchas organizaciones que llevan por lo menos una década o más de confrontación con el neoliberalismo cuando se dan los hechos de diciembre, de proyectar a partir de las construcciones de resistencia una alternativa antisistémica, una alternativa política frente a la debacle. Es decir, el 2001 no abre, como abren otros procesos en América Latina, por ejemplo, procesos constituyentes. Sí. Una idea interesantísima planteada por la constituyente social, más allá de lo manoseada que puede haber quedado por la deriva que terminó teniendo, pero la propia idea de la constituyente social en ese periodo en América Latina evidentemente tenía una potencia determinada. Bueno, esto no se produce, y ahí es donde me parece que hay que abrir una reflexión dentro de los propios componentes del campo popular, de las organizaciones de izquierda, más allá del debate y la polémica con el kirchnerismo. Y es, creo que tiene que ver con el cierre de la del audio de Maristela, ¿no? Y ahí me permito por ahí hacer una valoración sobre lo que ella plantea. Ella cierra planteando la horizontalidad, la construcción territorial local, es decir, este diario que ella misma define como autonomista, como una gran característica del 2001. Y eso efectivamente fue así, y siendo así, ayudó a renovar y a poner en jaque una cantidad de cuestiones de presupuesto de la propia izquierda más tradicional. Funcionó como motor de la movilización, funcionó como renovación de pensamiento político en la izquierda, pero también creo que es hora de que, desandando el camino, podamos tener la mente un poquito más clara para pensar las limitaciones que esas propias construcciones, que fueron importantes a la hora de resistir al neoliberalismo y de irrumpir políticamente con violencia, ¿no? Sí. Con violencia y con indignación en las calles, supusieron dificultades, supusieron límites a la hora de construir a partir de eso algún tipo de proyecto de cambio profundo, de cambio social real, que no fuera reconducido dentro de la propia dinámica, ¿no? El metabolismo del capital como en última instancia, con mejores resultados para los sectores populares, está claro, que los que son menemismo de la Rúa, pero que no dejan de estar involucrados dentro de esta lógica. Entonces me parece que esa es una reflexión que 10 años del 2001 nos podrían abrir a una nueva década donde las organizaciones populares podamos entrarle más fino a este debate, entrar al debate y entrarle a la construcción concreta de este tipo de alternativa, ¿no? Una alternativa superadora. Martín, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por esta reflexión. Seguramente nos vemos hoy en la tarde. Está 3:30 el acto y 5:30 la marcha hacia Plaza de Mayo recordando los hechos del 2001. Ya nos reencontramos el martes que viene porque Lleva lo Puesto termina este viernes, así que será hasta el año próximo.